esta especie está condenada a la extinción por el mismo clonaje que practican. El clonaje a través del tiempo va anulando poco a poco las células cerebrales, y las células físicas, este es el motivo por el cual el tamaño o sea la altura de los grises reptilianos, nefilins, fue disminuyendo con el tiempo. Por esta razón también, el funcionamiento de su cerebro se irá apagando en algunas partes. Llegará un día que ellos, a pesar de clonarse, no podrán subsistir, puesto que las fórmulas de la especie se habrán apagado definitivamente. Los encargados de ellos, que los mantienen bajo absoluta custodia, son los Elohim. A pesar que los tienen completamente vigilados, no han podido evitar que en algunas oportunidades, miles de años atrás, escapasen algunos y saliesen con sus naves hacia el exterior, raptando a algunos hombres y manteniéndolos bajo experimentos dolorosos e inhumanos. Los grises reptilianos son conocidos en la historia de Terra como Nephilims. Fueron y son adorados hasta hoy en día como dioses por muchos reptilianos hombres que se encuentran encarnados en el exterior. Por este motivo, algunas organizaciones adoran el número 33, significa el número de Lucifer, o sea de los grises reptilianos, Nephilims, y de sus adoradores. Los grises reptilianos, Nephilims, saben, intuyen que su especie está acabando y están desesperados para procrear con la mujer del hombre. Desean continuar viviendo en el exterior y si no lo pueden hacer a través de la procreación, quieren lograrlo a través de la encarnación, o sea a través de encarnar sus almas en el hombre del exterior. Esto no será posible, ni podrá ser posible jamás. Su ADN físico y energético es diferente al de ustedes y al de los reptilianos hombres, porque ya se ha mezclado con las criaturas del centro del planeta y los reptilianos hombres genéticamente tienen elementos que les fueron legados de Satien que aún los conservan puros. Por esta razón ellos se extinguirán como especie en el eslabón de la genética universal. Pero esto no impide la herencia de conocimiento que dejarán a los reptilianos hombres, los cuales son los herederos legítimos de este legado. 127. ¿Quiénes son los reptilianos que se encuentran encarnados en el hombre del exterior? Son aquellas energías, pensamientos, almas, que llegaron en el fragmento de Satien, hace millones de años atrás y se enquistaron en el alma del hombre del exterior. Hoy por hoy existen, están encarnados, organizados en jerarquías de reinado y comando, ellos saben quiénes son. Nacieron concebidos por uniones arregladas, donde juntan estirpe, herencia y linaje reptiliana, para que esa fuerza reptiliana no se debilite, así traen sus hijos al mundo y desde niños son enseñados y preparados para que reinar como reptilianos sobre este planeta 3.3.3. Transmiten su herencia y linaje a través del tiempo. Luzbel y Lucifer continúan en ellos controlando, dominando y manipulando a los seres del planeta.